su totalidad, ni nunca podrán hacerlo, ya que estas máquinas siempre serán controladas por el hombre. La tecnología es extraordinaria cuando es conducida o manejada por el hombre positivo. Toda invención, descubrimiento, ciencia y tecnología es positivo, siempre y cuando sean utilizados para el bienestar de la colectividad y del avance planetario. 23. Si sabemos que en la etapa del alineamiento cósmico y a través de los 7.000 años, quedarán sobre el planeta solo 600 millones de habitantes, ¿cómo funcionará el planeta con tan pocas personas? La fuerza reptiliana dominará al planeta y a los seres que lo habitan hasta el año 2800 más o menos. En esta fecha nacerá Abigail, Michael. Este avatar traerá la esperanza y la libertad y una nueva era comenzará. Los millones de seres esclavos serán libres, progresarán y evolucionarán, pero desgraciadamente muchos de ellos no podrán elevar, porque al haber estado sometidos, dominados y manipulados de generación en generación, el lado derecho del cerebro lo tendrán parcialmente atrofiado y esto les impedirá el entendimiento del amor, cualidad indispensable para la elevación. Los habitantes del planeta disminuirán considerablemente, podríamos decir que en los próximos 1000 años, será más o menos la mitad de lo que tienen hoy en día. De esta mitad irán disminuyendo considerablemente en el transcurso de los 7.000 años, quedando en 600 millones. De estos 600 millones la mitad, serán energías pensamientos positivas de evolución, las cuales al desencarnar, se colocarán en el electromagnetismo del planeta, para luego encarnar en el Yeti, ya que lo alimentarán y ayudarán en su evolución. Las energías pensamientos que no pudieron ser salvadas o recuperadas, serán absorbidas y recicladas por el cuerpo universal de el ser uno. Al encarnar las energías pensamientos en el Yeti, tendrán otra oportunidad de elevar, porque la energía pensamiento puede en algún momento estancarse, pero nunca se pierde, siempre busca su avance y salida hacia las realidades superiores. En ese tiempo, la cantidad de seres no será importante, puesto que cada uno de los 600 millones, rendirá por 10 y las máquinas harán el resto de trabajo. El hombre estará muy adelantado en la ciencia y tecnología, tanto que se abocará a esos menesteres, como prioridad uno en su vida. Por otro lado, la vida se prolongará extraordinariamente, los seres vivirán hasta 200 años. Así que no habrá problema con la cantidad de habitantes. 24. Cuando las criaturas de Alfa Nova reciban esas energías, pensamientos, almas, entendemos que evolucionarán y elevarán. ¿Qué pasará con Luzbel y Lucifer? Continuarán viviendo.